Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Cooperativa Viaraba. Cooperativa Viaraba presenta el programa de la música y la cultura independiente de la provincia de Córdoba. Les damos la bienvenida a Córdoba Suena. En tu radio popular. Hola, ¿cómo les va? Buen día, saludamos una vez más, una nueva semana en el aire de las radios populares de la provincia de Córdoba. Estamos arrancando una nueva edición de Córdoba Suena, el gustazo de compartir este rato con ustedes a través de la cultura y la música independiente de la provincia de Córdoba. Hoy en esta nueva edición vamos a estar compartiendo con ustedes, bueno, como siempre, discos nuevos, la música de nuestra provincia, los encuentros culturales, en un ratito nada más, el encuentro cultural de Villa del Dique, uno de los históricos también de los encuentros culturales diferentes que están marcando otra huella en la provincia de Córdoba también, como lo venimos haciendo cada semana. Hoy, el invitado del día fue quien inauguró el ciclo Córdoba Suena en vivo, en el espacio Viaraba, aquí en el estudio de una radio, muchas voces, en Capilla del Monte, Pachi Herrera, el ex líder de los Inti Guaira. En su banda solista estuvo con todos sus músicos presentando El Calladito, su último disco. Pachi Herrera, entonces, el invitado del día, parte de la entrevista y de sus temas. También estará en minutos Mucho Chi, banda de Capilla del Monte, en vivo tocando aquí en los estudios. Y muchísimo más para compartir con ustedes, adelantos de nuevos discos, los discos históricos también de la provincia y mucho más para este Córdoba Suena, nueva edición, aquí en una radio muchas voces y en cada una de las radios populares que se suman a la retransmisión semanal. Bienvenidos. Ahora recorremos los encuentros culturales de Córdoba. Córdoba Suena. Y como cada semana recorremos los encuentros culturales de la provincia, esos encuentros que generan la posibilidad de la construcción no solo de, bueno, poder ver, ¿no?, el vínculo de los músicos y las músicas con los públicos, sino la construcción de cultura, de una nueva huella, de una huella comunitaria diferente, ¿no?, que se viene construyendo también en cada una de las localidades donde se vienen haciendo con sus grupos de organización, con organizaciones también que marcan otra manera, donde confluyen talleres, mesas de debate, música variada, artistas regionales, provinciales, la danza también, las expresiones artísticas varias, y sobre todo en las zonas serranas, donde también hemos remarcado que hay una cultura de la diversidad. En este caso, un encuentro único en Calamuchita y que desde hace 17 años se viene realizando, esta vez en Villa del Dique, y estamos con uno de los organizadores del encuentro cultural de Villa del Dique, David Navarro. David, muy buen día. Hola, buen día, Federico. ¿Qué tal? Un gusto ahí que estén abriendo el espacio para charlar acerca de lo que venimos construyendo acá en la zona. Bueno, vos sabés que nos pasaba también el contacto, fuimos haciendo este entramado desde San Antonio de Redondo, después el encuentro allí en Tras la Sierra, y bueno, hay un entramado, hay una huella que se va contagiando, ¿no? Contanos un poco cómo arrancó este encuentro cultural de Villa del Dique. Bueno, mira, en el año, más o menos en el año 92, 93, empiezan los primeros encuentros y fue como cambiando la impronta, ¿no? Los primeros encuentros eran más un espacio de danza y de competición exclusivamente, sí. ¿Viste? Y así, bueno, había un grupo de jóvenes que yo en ese momento no estaba, que junto con los padres y la comisión del grupo de folclore de acá del pueblo, convocaban a encuentros provinciales de danza y venían, bueno, de muchas provincias, de acá de la provincia de Córdoba y también de provincia de los alrededores. Y bueno, arrancó de esa forma, después estos jóvenes chicos que fueron creciendo a partir de ese espacio, también empezaron como a preguntarse, también a ver de qué manera querían reconstruir o resignificar el encuentro, ¿no? Uh-huh. Y se fue dando que, ponele, fueron 4 o 5 años con esta impronta, y luego empezaron a juntarse los jóvenes y a tomar un poco la manija del encuentro y a generar más un espacio de intercambio, un espacio de diálogo, un espacio que no tenga que ver con la competición, ¿no? Empezaron como a cuestionarse eso y bueno, así fue como abriendo los canales para otro tipo de diálogo, ya sea entre quienes eran parte del encuentro y también con la comunidad misma, ¿no? Claro. Se fue dando así. Uh-huh. Después, por ahí como así, para tener en general cómo se fue dando, sí. Se dio por 10 años el encuentro cultural de Villa del Dique, después por 10 años se dejó de hacer, y en el 2010, por un tema, sí, se podría decir político, en ese momento el grupo de jóvenes empezaba como a también en este de proceso que fue teniendo de armar otro tipo de espacio, otro tipo de debate, otro tipo de diálogo, surgieron algunos inconvenientes comunitarios y políticos que por 10 años se dejó de hacer. Y hace 10 años, en el 2010, retomamos nuevamente un grupo junto con los jóvenes que ya no son tan jóvenes que habían estado en ese momento, sí. Más otro grupo nuevo que nos incluimos en esta nueva etapa del uh-huh. Encuentro Cultural de Villa del Dique. Contanos un poco con qué se encuentra la gente cuando llega, cuando va, cuando se acerca a este encuentro, qué es lo que puede ver, qué es lo que encuentra. Bueno, en principio siempre la invitación es como a venir con la apertura, uh-huh. a compartir, a ser parte activa de cada una de las propuestas que se van generando. Claro. Ya sea no solamente con el tema que tiene que ver con el escenario y exclusivamente con las muestras, sino también con la generación de otros espacios que tienen que ver con la organización, ya sea colaborar en la cocina, ya sea colaborar en el armado de los espacios. Uh-huh. Y entonces la búsqueda es de ir generando esos espacios de diálogos y de compartir y de conocernos, ¿no? En principio, claro. Se encuentran con esa apertura. Salir del lugar de espectador pasivo y estar ahí compartiendo no solo la música, que a veces también en la cocina se ve y se comparte la música, las canciones y todo lo demás, ¿no? La cultura misma. Sí, el eje fuerte es ese, ¿no? Es como ahí me pareció que lo hablabas en la introducción, es brindar otra lógica de encuentro, otra lógica, otra forma de espacio donde poder por ahí mirarnos, darnos el tiempo de conocernos, de charlar, de poder también ir generando vínculos, porque bueno, este entramado del que vos hablás, o que también hablaste en la introducción de encuentros, tiene que ver con eso, ¿no? Con que, muchos nos hemos encontrado y nos vamos encontrando en varios encuentros y también vamos aprendiendo y también generándonos fortaleza y viendo, bueno, por dónde seguir. Uh-huh. Y por ahí con qué se encuentran, bueno, esa es la apertura, pero por lo general el armado tiene que ver con, en el día, diferentes talleres, ya sea de danza, ya sea de pintura, ya sea de teatro, ¿no? Como variedad de cosas, espacios de debate donde podamos también reflexionar temáticas que por lo general van surgiendo del contexto, ¿no? Digo, hay diferentes momentos que por ahí es necesario generar un tema, un debate específico, claro, por algo que está sucediendo, y creemos que el encuentro, bueno, como es un espacio abierto y participativo, por lo general termina siendo un lugar donde podemos o intentamos debatir, digo, y que eso nos ayude, ¿no? Claro, te iba a preguntar eso, David, ¿cuánto se resignifica en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos que evidentemente la cultura también tiene un rol, o está llamada por lo menos a tener un rol, los músicos, los artistas, pero también, bueno, este tipo de encuentros que se transforman también en espacios de resistencia cultural, ¿cómo se ha resignificado? Según el contexto y la época, también va dando respuesta o tratando de dar respuesta a lo que vamos sintiendo y lo que va sucediendo, ¿no? Y seguramente son espacios de resistencia, y muchas veces cuesta muchísimo sostenerlos, ¿no? Digo, por más de que los que lo hacemos con mucha alegría y cada vez más convencidos, ¿no? Pero ponele, en nosotros un desafío que nos vamos planteando, siempre es, bueno, cómo hacer también de que el encuentro no sea solamente un espacio que nosotros como grupo organizamos para que vengan personas de otros lugares, ¿no? Sí. Que eso está buenísimo y sí lo queremos, pero también queremos que el encuentro, y en esto fuimos trabajando, de que sea, que nos fortalezca a nosotros comunitariamente, o sea, que no sea unos días reacomodamos el lugar para que solamente vengan personas de afuera, sí, sino cada vez más generar la participación del pueblo, ¿no? Y en esto vamos a ponerle articulando actividades con la escuela primaria, con la secundaria, con las diferentes instituciones y organizaciones, vamos haciendo como ese trabajo, ponerle, no sé, previamente al encuentro, ya hace varios años que hacemos intervenciones culturales y artísticas en las escuelas como forma de invitación, como también tratamos de generar espacios para que estén ellos acá, que estén adentro, ¿no? Sí. No sé si me explico. Sí, claro. Porque a veces por ahí lo que en algún encuentro nos ha pasado, en los primeros, ponerle cuando retomamos en el 2010, de ver poco movimiento de nuestra gente adentro del encuentro, ¿no? De nuestra comunidad. O sea, sí, sí, y claro, después con este trabajito que fuimos, así como o esta apertura que fuimos teniendo y involucrándonos, muchos, bueno, también trabajamos en diferentes lugares institucionales y eso, pero vamos como tratando de que se fue logrando. Digo, sí, estos últimos años, la verdad que uno de los logros que hemos tenido es eso. Uh-huh. Y por ahí contarte algo más, es que también otra cosa que hemos sostenido y también con todo el esfuerzo es, como grupo, nos hemos denominado grupo del encuentro, ¿viste? Y como grupo lo que hacemos es también, en el año, no que no sea juntarnos solo para el encuentro, sino que también vamos como trabajando otros encuentros comunitarios, claro, ya sea el carnaval, un carnaval popular que hacemos en Villanueva, que es un barrio de acá de Villa del Dique. Sí. Y ponerle en ese espacio, lo hemos traído al Ramiro González, al José Luis Aguirre. Este último carnaval estuvo, ahí escuché que hablaste del Pachi. Sí, claro, estos son los mismos músicos. En este ciclo estuvo también en nuestra sala estos mismos que estás nombrando y bueno, el Pachi que va a estar hoy como invitado del día. Por eso está entramado y por eso también es tan interesante escuchar estas historias y nos gusta conversar con los organizadores porque la idea es también contagiarlo. Esto sale en diferentes radios comunitarias de toda la provincia y la idea es que pueda por ahí prender en alguien que está escuchando y decir: che, mirá qué linda idea, mirá cómo se organiza, mirá cómo lo disfrutan también en esta organización colectiva, así que nos gusta mucho. David, por último, quisiéramos saber si ya tiene fecha, el próximo, y para que se vaya preparando también la audiencia. Sí, la fecha, acomodamiento de encuentros culturales, lo que viene pasando es que Villa del Dique es medio como el que abre la temporada, así que el segundo fin de semana de septiembre, siempre más o menos, todavía no hemos confirmado bien, pero siempre es más o menos en esa fecha. Bien, perfecto. Bueno, fin de semana de septiembre. Ahí vamos a estar entonces difundiéndolo, por supuesto, y seguramente también acercándonos, porque tenemos ganas de recorrer también con Córdoba Suena estos encuentros. Así que te agradecemos mucho, David, esta comunicación, y por supuesto a todos. Sí. Por ahí lo último, esto, bueno, hacer como una invitación extensiva a que vengan, a que se sumen acá al espacio, a que después también podamos seguir como conectados, y nosotros también vamos participando en otros encuentros como para aprender y también como para compartir. Así que buenísimo que estos espacios de resistencia existan y bueno, y que nos den tanta, como vos decías, siempre lo hacemos por más que nos genera un esfuerzo, lo hacemos con mucha alegría y es algo que nos mantiene como la esperanza y esto de seguir soñando que podemos convivir mejor, ¿no? Y me parece que esto es como un aporte. Por supuesto, y deja un gran contagio lo que estás contando. Te agradecemos mucho, David, y un saludo a toda la gente que está organizando este encuentro año tras año. Bueno, gracias a vos. Hasta luego. David Navarro, parte de la organización del Encuentro Cultural de Villa del Dique, lleva 17 años, se viene el 18º encuentro allí en Calamuchita. Ahora recorremos los encuentros culturales de Córdoba. Córdoba suena. En Córdoba suena, presentamos al invitado del día. Seguimos en el Córdoba Suena, ya nos vamos a ir a escuchar a Pachi Herrera también, pero estamos con invitados en el estudio de una radio Muchas Voces, aquí en el espacio Viaraba, donde se encuentra nuestra cooperativa, y esta vez con una invitada que ustedes conocen, una voz conocida, porque es nuestra co-conductora también, productora en conjunto aquí de Córdoba Suena, y es Renata Bracaccini. La han escuchado en la Agenda Cultural. ¿Qué tal, Renata? Hola, ¿cómo le va, señor Federico Fumiato? Muy bien, bueno, trascendemos ahora la función, porque además, Renata, uno no es solamente una voz de la radio. Es así, tenemos otras actividades. Claro. Y también tiene una banda, banda de rock, que es Mucho Chi, y que, bueno, no tiene tanto tiempo, y sin embargo viene cada vez que le hemos ido a ver con nuevas canciones, recitales extensos, cada vez más extensos. Uno dice, dicen ya va a terminar y sí, no termina, porque seguimos, tienen muchas canciones. Sí, hay muchas canciones que nos gustan cantar. Claro, ¿cómo es eso? A ver. Y sí, en realidad surgió así, de empezar a cantar. Acá estoy con mis compañeros, muchos chichianos. A ver, preséntenlos ustedes. Sí, con Silas Canu, ahora... antes era nuestro, tenemos así como una transformación, antes era nuestro baterista estrella, ahora es nuestro bajista estrella, claro. Y hoy vino con la guitarra, somos así, multifuncionales. Qué va, ¿no? Estamos con Sebastián Cáceres en la guitarra. Hola, y vos ¿qué tal? También. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo anda, Fede? Muy bien. Que hoy no está porque no pudo,

Ahí está, mucho chi está sonando aquí en una radio en Córdoba Suena, haciendo la canción de... Bueno, la conocemos por Jaime Ross. Claro. En realidad tiene otro autor, pero bueno, sí, ha trascendido por Jaime Ross. Y la audiencia entre materas sabe de mis ganas de cantar este tema. Sí, sí, lo se sabe. Se moría de ganas. Sí. La ha puesto también ahí. Sí, sí, sí. Siempre que puedo la pongo. Sí. Así que bueno, hacemos una más. Por así, favor. Ella sí está con el mate, ¿eh? Sí, yo claro le digo, sí, mate que está del otro lado, siempre ahí, firme. Colgó el teléfono, digo, porque está en la doble función de productora. Ahora la saco. Productora, porque yo también, sí. No había colgado el teléfono, yo tampoco, gracias. Yo me había colgado. No, nos quedamos ahí colgados. El otro no podía usar nunca más su teléfono, ¿no? No, no, quedó ahí bloqueado. Escuchándonos. Bueno, vamos a escuchar una más de Mucho Chi que deben haber preparado para sí cerrar esta invitación aquí en Córdoba. Suena Mucho Chi desde Capilla del Monte. Está sonando para esta edición de Córdoba Suena. Después tenemos a Pachi Herrera en la entrevista que teníamos aquí en el Espacio Viaraba, parte de nuestro ciclo en vivo en Córdoba Suena. Después vamos a seguir compartiendo también algunas otras canciones y discos que han salido últimamente en Córdoba y que realmente vale la pena seguir escuchando. ¿Estamos ahí? Sí. Bueno. Mucho Chi aquí en vivo. Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso Demetré. Nacimos en el basto, pasado mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Nadamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera. Nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera. Nunca nos metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Alieris de Charlie. Le robamos melodías a él. Ah, ah, ah, ah. Ah, queremos ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte. La tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga. La experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga. La experiencia de mentir. Somos el grupo Los Alieris de Charlie, le robamos melodías a él. Ah, ah, ah, ah. Aunque tengamos un equipo Robertone, un lema o un Ocoa para sacar la voz, siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. En la perla de los se compusiste la balsa, después de la cana no saliste más. ¿Qué nos dirá por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Estarán pensando igual. Ahora son todos enfermitos. Estarán pensando igual. Ahora son todos drogadictos. Somos el grupo Los Alieris de Charlie. Le robamos melodías a él. Ah, ah, ah, ah. El 1% tiene eso torcer, el 9% tiene el poder. De lo que queda el 50% solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir. Es mi país, es el país de esponjas, se chupa todo lo que pasó. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a transar. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a parar. Somos el grupo Los Alieris de Charlie, le robamos melodías a él. Ah, ah, ah, ah. Ja. somos tipos solos, comemos de la lata. Nos gusta el sol, cementerio de Tilcara. Nos apura el odio, nos apuran los amigos. Nos gasta por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos quita a los basureros. Vendemos muchos discos, pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Marrasca? Tomarnos unos vinos con el borracho que nos canta. Nos gusta Magal cantando el chamamé. Siempre mencionamos a Pugliese. Troilo y Grela es disco cabecera. Siempre mencionamos a Pugliese. Somos el grupo Los Alienes de Charlie. Le robamos melodías a él. Ah, ah, ah, ah. Fórmula Alcores. El punto está aquí. No sé qué estoy apretando. Ahí estaba mucho chi sonando aquí en Córdoba. Suena. Chicos, bueno, ¿hay alguna fecha para...? Por ahora no, pero bueno, próximamente sabrán. Estamos ensayando a pleno. Sí, mañana es mi cumpleaños. Muy bien, bueno, ahí estamos, lo tiró al aire ya, yo estoy en peligro. Bueno. Y la semana que viene Madison Square Garden, prepararse, que están ahí los chicos. En cualquier momento, estamos llegando. Más vale. Bueno, gracias, gracias por la visita aquí. Gracias. Ahí sonaba mucho chi en un saludo para mi tía, que nos está escuchando desde Alemania. ¿Ah, sí? Y para mi madre, que nos está escuchando desde Uruguay. Upa. ¡Vamos! ¡Ay, qué internacionales que somos! ¡Qué barba! También Marina está escuchando en Córdoba, ahí que nos decía recién. Divina la voz de Renata. Gracias. Bueno, ahí está para toda la audiencia también de Renata, fanáticos de su, su conducción aquí en Entre Mate y Mate. Seguimos en Córdoba Suena. En Córdoba Suena. En Córdoba Suena. Presentamos al invitado del día. Y ahora sí, llegó el momento que te anunciábamos, el ciclo Córdoba Suena que teníamos aquí durante el verano en nuestra sala multimedia, el espacio que graba al ladito nomás de la radio, donde compartíamos y salía también, se transmitía en vivo. Estaba Pachi Herrera, el ex líder, el charanguista de los Inti Guaira, el jujeño. Abría este ciclo Pachi Herrera, la primera parte de la entrevista con él. Pachi Herrera viene de Jujuy, viene del noroeste argentino, lleva esa identidad a cuestas, es fuerte, esa identidad lo ha marcado y a nosotros nos ha marcado por muchísimo tiempo. Contar un poco primero, Pachi, lo saludamos, le damos la bienvenida. Buenas noches a todos, muchas gracias. Gracias por venir y gracias por estar escuchando también. Pachi, contanos un poquito primero, porque es muy importante para esto que iniciamos, este ciclo también. ¿De dónde venís? ¿Cómo describirías, cómo armarías el personaje de Jujuy? ¿Cómo se vestiría Jujuy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Bueno, yo nací en la provincia de Jujuy en un 31 de diciembre del 79. Y me crié ahí en un barrio que se llama Los Perales, que está en la banda norte del Río Grande. No sé si los que conocen Jujuy, tiene dos ríos que lo atraviesan y que se juntan en la zona sur, pasando el barrio San Pedrito, el Río Grande y el Río Chico, que se llama Simisibi en realidad. El Río Grande es el que viene desde el norte, más río de Mahuaca, nace ahí y se encuentra con el Simisibi del chiquitito. Y yo soy de la banda norte del Grande, en la parte de Jujuy. Cuando era chico, ahí era bastante desmontado, digamos, no había casi casas, ¿no? Ahí apareció la luz. No había muchas casas, eran lotes baldíos, lotes privados, de un terrateniente llamado López Tango, que empezó a lotear y a venderlo solo a profesionales. Mi viejo, el hermano del medio de 8 hermanos, fue el único que estudió de los 8, gracias al esfuerzo de su madre, o su padre falleció chico, y sus hermanos, estudió en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, mi viejo, de hace 60 años que es médico. Todavía está vivo, tiene 90 años, y es uno de los pocos médicos que queda vivo, fue pediatra. Obviamente mi viejo trabajador de los barrios, de los pueblitos, ¿no? En ese barrio compró un terrenito y ahí yo nací en Jujuy y me crié ahí. Soy el menor de 5 hermanos. Todos fuimos a aprender música a la peluquería de Amaranto Chaño, en Jujuy, donde salimos casi peluquería, porque de verdad eran cuatro hermanos peluqueros, ya dos fallecieron, quedan dos nomás en Jujuy, donde fuimos todos, ¿cómo andan, maestro? Qué lindo verlo. Perdón, qué lindo verlo, maestro. Bueno, ahí aprendimos todos música, los cinco hermanos, de los cuales el único que siguió tocando fui yo. Uh-huh. Después me emigré a Córdoba, cuando cumplí 18, por razones universitarias, porque en los 90 casi no había, había muy pocas universidades en Jujuy públicas y privadas casi no llegaban. Uh-huh. Así que tenía que elegir Salta, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, para seguir una carrera. Yo elegí Córdoba porque ya mis cuatro hermanos anteriores habían venido acá. Y medio que siguiendo esa beta me vine, pero apenas llegué armamos un grupo con un montón de músicos jujeños que nos autodenominamos los jujeños. Hay un gesto de originalidad tremendo. El calladito. Canción en vivo, el calladito hacía Pachi Herrera con toda la banda aquí en Córdoba Suena. Muy agradecido por la convocatoria, Fede, bueno, a todos los compas que hacen este ciclo maravilloso donde van a estar cantando con padres, comadres, compañeros de camino como la Mary, José Luis, Ramiro, muchos más, Juan Iñaki. Me siento honrado, espero a ver lo que hago siempre que me sale una canción nueva. Sueño con que sea para construir algo, ¿no? Que aporte a este momento, a este universo, que no sea una canción al pedo, digamos. Básicamente, siempre lo hago con esa esperanza. El resto va y viene, pero ese es mi verdadero mensaje. Así que muchas gracias. He venido a la fiesta otra vez a bailar con usted. No existe otra razón de que vuelva. No existe otra razón de que vuelva. Esta noche las penas se irán con un vino no más. Ya me animo, la invito a mi negra. Ya me animo y la invito a mi negra. Por vestirla de la flor más bella, los colores de nuestra quebrada, con la luz del soberbio paisaje, se han subido esta noche a su falda. Cuando tocan en un taquirari, cuando salgo a la pista y la abrazo, cuando logro tomar su cintura, es Jujuy quien me tiembla en las manos. Es Jujuy quien me tiembla en las manos. ¡Vamos arriba de ahí! Calladito me quedo otra vez al bailar con usted. No sabe lo que siento, mi negra. No sabe lo que siento, mi negra. Miro al suelo, no sé qué decir. Usted se está por ir. Yo siento que me traga la tierra. Yo siento que me traga la tierra. Pues me guardo de mis intenciones, mientras sueño besar el reflejo, como el agua sobre la salina, que ha prendido la luna en su pelo. Yo no quiera que acabe esta fiesta. Usted baila conmigo y espero pueda ver que mis ojos le dicen: es Jujuy quien me brota de adentro. Es Jujuy quien me brota de adentro. Vamos juntito. Esta vez no se vaya, minera. Sabe usted, mi cariño es sincero. Es Jujuy quien se sube a mi boca para hacerle saber que la quiero. Para hacerle saber que la quiero. ¡Vamos! Esta vez no se vaya, mi negra. Sabe usted, mi cariño es sincero. Es Jujuy quien se sube a mi boca para hacerle saber que la quiero. Así dice el coro. Para hacerle saber que la quiero. ¡Vamos usted! Para hacerle saber que la quiero. Sí. Para hacerle saber que la quiero. ¡Siga ahí! ¡A la vida! Para hacerle saber que la quiero. ¡A la música! Para hacerle saber que la quiero. ¡A la lucha! Para hacerle saber que la quiero. A la libertad. Para hacerle saber que la quiero. La alegría. Para hacerle saber que la quiero. A nosotros. Para hacerle saber que la Pachi Herrera en vivo en el ciclo Córdoba Suena aquí en el espacio Viaraba, en una radio muchas voces, haciendo el calladito, la canción que le da título a su último disco. El humor de Córdoba tiene aire. En Córdoba suena. Y en este segmento conocemos también los humoristas independientes de Córdoba, en este caso Stand Up, con Juan De Battisti. Televisión es algo nuevo para mí. Siento toda la presión del rating sobre mí, sobre mis hombros, todo el rating. ¿Qué rating? Siento que la gente va a cambiar de canal cuando me vea aparecer a mí. No, va a hacer una pausa, va a tomar algo. Ya lo han hecho antes. No sé qué va a pasar, siento mi futuro negro, veo mi vida como en un film de esos con los que se envuelve el matambre de pollo, Sinceramente el horno. Me siento así, prácticamente en un horno, siento que mi carrera entra en un ocaso, siento que mi carrera va hacia un túnel oscuro, a diferencia del túnel de Bernardo Neustadt, que tenía una luz en el final, el mío directamente tiene una cloaca. Ahí va. No. Pero me tranquilizo, me relajo cuando me doy cuenta que en definitiva no tengo carrera. En definitiva, no hay una carrera de por medio, no hay nada que perder. He sido y soy, y por lo que veo, seguiré siendo un anónimo. Obviamente tengo una carrera, sí, pero anónima. He sido muchos años actor de cine. Ustedes no me conocen porque he interpretado durante años a Jason Voorhees. Jason, exactamente, de Viernes 13. Por ende, ando por la calle, trato de que la gente me reconozca, inclusive ando con un machete por la calle, he sido detenido un par de veces por eso, pero paso y la gente no sabe quién soy. Así es, tuve una infancia complicada, al igual que el personaje que he interpretado durante tantos años. Años estudiando actuación, años estudiando teatro, para terminar haciendo carrera con un mameluco y una máscara de póker. Es así, me tuve que perder todos mis estudios sobre Shakespeare y sobre Jacob, que no eran muchos tampoco, pero me los tuve que perder para terminar haciendo de un psicópata que agarraba un machete y terminaba matando a una chica linda. Ni siquiera llegué a tocar una teta, pero bueno, es así de dura. Un día la doctora me dijo, el mameluco no te entra más, has subido de talle, así que te vas a tener que dedicar a otra cosa. Y así terminé aquí, ni siquiera pude aprender inglés allá en los Estados Unidos, porque obviamente nunca me daban texto, simplemente caminaba en silencio con el machete. Es así, una infancia complicada, una infancia con unos padres que no supieron controlar, no supieron regular las dosis de televisión que me daban. en aquellos años. Podría decir que prácticamente he sido educado por un Hitachi de 20 pulgadas. Así es, prácticamente es una madre para mí. Y un padre también, porque justamente es masculino, es un y no una, como dicen hoy. Con lo cual, yo me anticipé a ese debate acerca de tener dos madres o dos padres. Yo tuve directamente un televisor con 8 botones. Es así. Tenía pocos años y terminaba, por ejemplo, Sarky Hodge. Veía al curita que daba el cierre de transmisión de las buenas noches. Toda la transmisión, todas las imágenes y una locutora atrás diciendo lo que va a venir al otro día en el canal. Es cierto. Y finalmente la red de repetidoras, Andalgalá, Pampa de Achala, Mina Capillita, que fue, es una localidad que quedó en mi cabeza para siempre. Mina Capillita, yo llegué a pensar que era más importante que New York, que Londres, que el Vaticano, que la Meca. Yo llegué a pensar que Mina Capillita era directamente Tierra Santa, que la gente iba de procesión a ese lugar. Es así, nunca supe dónde está. Si alguien lo sabe, por favor, hágamelo saber. Es una pregunta que nunca llegué a googlear, porque otra visión que tuve después fue empezar a googlear cuando la televisión ya no me daba abasto. Y llegaba el momento en que el televisor directamente hacía... ¡No! Claro, sí. Cosa que ya no pasa gracias al cable, gracias a todo lo que hay hoy en día, pero yo pasaba largas horas de mi infancia frente a un televisor que simplemente hacía chispas y un sonido más o menos así. Horas, horas durísimas de mi infancia, esperando una señal, esperando algo, una voz extraterrestre, intergaláctica, alguien que apareciera ahí a las 4:30 de la mañana, dándome una señal acerca del futuro de la humanidad, acerca de los destinos del hombre, acerca de la trascendencia de la vida y todos esos temas que tanto aburren a la gente en general, pero que a mí a los 8 años me generaban la expectativa de ver un televisor hasta las 4 de la mañana haciendo... Eso trajo, obviamente, graves secuelas neurológicas en mí, al punto de que puedo estar en una conversación con una chica, por ejemplo, y en medio de la conversación quedarme apagado prácticamente como un televisor. Es duro, es difícil. Esperaba aunque sea algo, una voz de otro planeta, aunque sea la voz de Clyde Suárez anunciándome que hay vida más allá de todo. Pero claro, después crecí y me di cuenta que si los extraterrestres vinieran a la Tierra, tuvieran contacto con nosotros, no hablarían con un pobre niño de 8 años que vive en un pueblo del interior de la provincia de Córdoba, sino que directamente se dirigirían a las autoridades de los Estados Unidos, a Bill Gates, a la cúpula de la ONU, a gente realmente importante. Si el gospel cuesta 2 pesos con 50, imagínense lo que puede costar un viaje intergaláctico de millones de años luz para venir a dar un mensaje de paz, amor y optimismo a un niño de 8 años. Ese era Juan de Battisti. Esto es tema nuevo de La Pata de la Tuerta, publicado ayer, 7 de junio. La Pata de la Tuerta hace patético adelanto aquí en Córdoba Suena. Primer tema del disco Patético, Yellow Submarine. La Pata de la Tuerta, el disco patético, la canción, la versión de los Beatles de Yellow Submarine. Y acá otro adelanto, publicado el 3 de mayo. Agustín Drueta hace La Mala Palabra, de La Mala Palabra, el disco, la canción es Hermano Criminal. Bienvenido al huerto, hermano criminal. Bienvenido, sí, hermano criminal. Todo te llevas, criminal. Y en tu copa que ganas y que robas, y es un funeral, criminal. Esto que dejas, naray, naray, naray, naray, naray, naray. Bienvenido al gueto, hermano criminal. Bienvenido al sur, hermano criminal. Fruta que tiras, criminal. Vos sabes lo que hace bien y que hace mal. Venís a regar, criminal, este carnaval. Laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray. Y ahora sí, para cerrar, ese era Agustín Drueta, adelanto, aquí en Córdoba Suena. Estamos cerrando esta edición con Pachi Herrera, de su disco El Calladito, La Saya de la Vida. Canción. Así está sonando Pachi Herrera con toda su banda aquí en vivo en Córdoba Suena. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene en cada una de las radios populares con este programa de la cultura y la música independiente de Córdoba. Muchas gracias por la compañía. Hasta la próxima. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.